Pastor, él vino en esta oportunidad con su esposa, Andy, que está allá. Levanta la mano, Andy. Levantala bien para que te logren ver. Sus dos hijitos y su hermano Lucas, que también está con nosotros. Así que les damos la bienvenida. A Juanito ya lo conocen, ya no lo presento porque también viene de Argentina. ¿Tenemos micrófono para el hermano? Sí. Bueno, sentite en casa, pues, y que Dios te ampare y te haga confesar. Pues, hermanos, ¿cómo lo juzgan a uno vos? Ah, son tremendos. No, eso es. Me dejó muy tranquilo el apóstol. Dios les bendiga. Ayúdame al que tenés al lado, decirle qué bueno que viniste. Mirá si te perdías este retiro, pero gracias a Dios estamos aquí para la gloria del Señor. Nosotros casi... ¡Wow! Fue tremendo llegar aquí, pero Dios es bueno. Dios es bueno. Ayúdame al que tenés al lado, decirle, Dios te va a sorprender este año. Se los digo porque lo dice la palabra, obviamente. Él siempre es fuente inagotable y renueva las cosas. Vienen nuevas cosas de Dios. Pero también se los digo por experiencia propia. Por ejemplo, estar aquí con ustedes. La Biblia dice, cuando el Señor nos libertare, seremos como los que sueñan. Y nuestra boca se llenará de risa. Y nuestra lengua... Digan conmigo, sueños, risas y alabanza. Lo decimos otra vez juntos, sueños, risas. Aquí estamos alabando a Dios de una manera maravillosa. Y también en mi caso particular, estar aquí parado es una bendición porque es como un sueño. En el año de la libertad los sueños empiezan a dar. Sí, miren, yo desde Argentina miraba... cuando no podíamos llegar aquí, el retiro por internet. En el 2009 sí pudimos venir. Y desde que en el 2007 hicimos contacto con el apóstol Sergio y comenzó esta relación tan linda y encontramos en él un padre. Yo tenía mi padre espiritual que me engendró ministerialmente, que era mi hermano mayor en la sangre. Tenía un ministerio muy grande y era un hombre de Dios connotado. Pero... a los 38 años él partió con el Señor, era muy joven. Y nos quedamos ahí todos los que estábamos bajo sus alas, como que, y ahora, ¿qué onda? Decimos allá, ¿no? ¿Qué hacemos? Y recuerdo que el Señor me dio la gracia de tener muchas amistades lindas de ministros connotados de la Argentina y también que son conocidos en Latinoamérica. Y charlé con uno de ellos, porque necesitaba una guía. ¿Ahora qué hago? Y recuerdo que me dijeron, ahora más que nunca tu padre es Dios. Así que vos dale para adelante nomás. Y este hermano, si les dijera quién es, sabrían por qué dice, dale para adelante, pero no les voy a decir quién es. Y bueno, le dábamos para adelante con mi esposa, pero vieron que uno se da cuenta, las hermanas o los hermanos también que cocinan, se dan cuenta cuando al pollo le falta una vuelta, ¿viste? Todavía está crudo. Necesito un toque de horno. Todavía faltan cosas. ¿Y a dónde acudir? Porque cuando uno tuvo padre y parte, es difícil, no es que así nomás uno elige, dice cualquiera, ¿verdad? Y sobre todo en los tiempos de hoy. Pero un día allá en nuestra casa, vimos un canal de televisión de cable, a la madrugada, había un hombre predicando la palabra de Dios. Pusieron ese video en esa oportunidad. Era un video de aquí, de Guatemala. Y estaba este hermano diciendo, ¡ala! Como dice el apóstol, ¿no? Que para nosotros era llamativo, allá no decimos así. Y por lo tanto, y todas esas cosas, ¿verdad? Que para ustedes son comunes, para nosotros era, ¡wow! Y esto, yo quiero conocer a ese hombre de Dios. Y el Señor nos permitió llegar y conocer y encontramos un hombre de Dios con unas alas ministeriales terribles, tremendas, pero con una humildad tan grande... que le dio bolilla a este pibe, a este patojo, le dio importancia, le dio atención, ¿no? Mirá. Escuchen. Yo quiero recalcar esto, porque en todo el retiro se estuvo hablando un poco de cobertura y la importancia de esto. Allá en nuestro país, quizá en otros también, se complica la cosa un poquito, porque o hay una resistencia total a esto, o... se le abrió la puerta a gente que hizo abusos y lamentablemente ha hecho desastres en las iglesias, usando el título, porque en realidad no funcionan como tales, el título de apóstol. Y entonces era difícil para nosotros, buscando al Señor pedíamos la guía, pero encontramos esa casa espiritual que son ustedes, amados hermanos. Encontramos esas alas que cubren, y con una humildad que nos impactó. Yo tengo pastores amigos que aunque son medio amigos, tienen más o menos un poquito grande la iglesia, y ya no te atienden el teléfono, ¿eh? Y terminás siempre hablando con la secretaria. Pero de repente, este hombre de Dios que yo lo veía tan grande y tan lejos, tuvo la amabilidad, la humildad de parte del Señor, de abrazarnos, de llenarnos de ese amor del Señor y sentir, quizá aquí no todos me entiendan, pero cuando vos perdiste un papá, sentir que encontrás otro es la bendición más hermosa que Dios te puede dar. Es lo más lindo que venimos disfrutando desde hace 5 años y estamos felices de estar aquí esta noche con ustedes. Gloria a Dios. Digan conmigo, cuando el Señor nos liberta, somos como los que sueñan. Entonces yo vengo de una forma más tradicional de conocer las cosas de Dios. Y al ver esta gente, no sé cómo suena acá, yo les pido disculpas si digo algún término que acá es fuerte, porque estoy conociendo Guatemala, vine solo, esta es la segunda vez. Les pido perdón si suena y avísenme, no me hagan pasar vergüenza. Pero allá, por ejemplo, cuando algo es muy, muy grosso, muy grande, muy tremendo, como recién mencionaba Lionel Messi, ¿verdad? Uno dice, es una bestia jugando al fútbol. No sé si aquí dicen así. También decimos monstruo, pero queda más feo. Es una bestia. Y hermanos, yo veía por internet a estas bestias bíblicas. Que predican que da miedo. Pero de verdad, y entonces uno es como el sueño del pibe, así le decimos allá, el sueño del patojo. Estar acá es, wow, es como si Messi te invitara a jugar una chamusquita, le dicen chamus. Y uno dice, no, no, pero es que no voy a jugar, ¿sabe cómo entro? Y es un sueño, uno dice, wow, siguiendo el ejemplo del apóstol, porque él se metió con el fútbol, ¿no? Uno ve a veces en la televisión y conoce las mañas y las habilidades de cada uno. Por ejemplo, la de Messi, que es hacer por arriba, ¿verdad?, de la pelota. Maradona, que dicen allá, no juega con los pies, juega con la cabeza. En otras épocas estaba la bicicleta de ardiles. El escorpión, le decían, lo que hacía el arquero de Colombia, Higuita. Y uno ve esas habilidades. Y aquí también uno lo ha visto predicando a la gente. Yo estoy acá cuando tengo la posibilidad de venir y los vemos con mi esposa y decimos, mirá, los que vemos en la tele. Billy Bunster con esa unción que Dios le ha dado para cantar y tan tremendo. Yo estaba orando, ayer fue que ministraste, Billy. Estaba orando, sí, estaba por ahí. Y de repente sonaba una flauta. Abrían los ojos, era Billy tocando. De repente una guitarra, el hermano Billy tocando. Sonaba un celular, era el celular de Billy también. Suena todo con Billy. ¡Wow! El hermano Ortiz, creo que el que predicó recién, y esa forma de hacer así las manos. Hermano, discúlpenme, pero es el sueño del pibe. Estar con estas bestias bíblicas. Había un hermano, no sé si vino este año, que decía el boom, creo que es de Centroamérica. Oh, yo digo, wow. Y fue muy difícil llegar aquí, realmente hubo mucha oposición para llegar esta semana, pero el Señor fue bueno y hasta el último minuto nos dio la victoria. Casi no llegábamos, el pasaporte de mi hija no se lo daban, resulta que era feriado allá en Argentina y la supervisora no sé a dónde se había ido. Y estábamos ahí que el vuelo se venía y casi no llegábamos, pero el Señor nos dio la victoria. Y cuando llegamos, lo que todos ustedes nos atienden, hermanos, yo creo que en nombre de los pastores quiero darle muchas gracias a esta casa, porque nos miman, ustedes permiten ser las manos de Dios para mimarnos, para bendecirnos. Y yo quisiera pedir un aplauso al Señor por esa habilidad que tienen de bendecirnos, de hacernos sentir tan bien. Gracias, hermano. Y entonces al llegar estaba sorprendido con todas las bendiciones. De hecho, el estar aquí es una sorpresa. Yo pensé que no iba a llegar. Pero otro día les cuento cómo fue eso. Pero el estar aquí. Y cuando vemos en el programa y decía que me tocaba predicar en este momento. ¡Wow! Digo, ahí sí que cuando el Señor nos libertare seremos como los que sueñan. Y nuestra boca se llenará de... A mí me pasó lo de Sara. A Sara le dijeron, ¿vas a tener un hijo? Yo cuando leí el programa, Martín Salazar, ¡qué chiste de Dios! Dije, maravilloso. Pero este año Dios va a hacer unos chistes increíbles en tu vida, en tu familia, en tu iglesia. Te va a asombrar con cosas que ojo no vio, ni oído yo, porque lo nuevo de Dios se está desatando en todo este planeta. ¡Alguien grita amén! ¡Aleluya! Es sobre todo algo grande. Cuando uno fue formado, yo soy hijo de pastor también, y familia de pastores, mis hermanos pastores, mis padres pastores. Yo cuando era bebé, antes de decir mamá, dije, gloria a Dios. En vez de babero usaba corbata, porque ya era para pastor pintaba. Entonces fui formado de una forma donde era muy tímido. Y ahora van a entender por qué les menciono esto. Pero hay mucha gente entre nosotros que tiene un potencial de Dios tan tremendo, pero a veces su personalidad le impide poder expresar o manifestar lo que Dios le ha dado. Viste que el tímido es una cosa tremenda. Por ejemplo, allá pasa, si vos vas en el colectivo, aquí le dicen bus, ¿verdad? Y te tocó ahí al lado de la puerta, vas parado. Siempre viene esa gente que habla, por lo menos allá los porteños te hablan directo. Pibe, ¿te bajás acá? Y el tímido no le gusta contradecir, porque es tímido. Sí, se va. Le falta 20 cuadras. Se va a bajar porque es tímido, no le gusta contradecir. Cuando vas a la carnicería y pedís medio kilo de carne, el carnicero dice, me pasé 600 gramos, ¿está bien? Y el tímido hace así. No va a contradecir nunca. Es tremendo ser tímido en la época donde quería hablarle a las chicas. Gracias a Dios encontré a mi esposa, ¿no? Que ayer uno de los hermanos hablaba de la familia y que Dios nos habla para enamorarnos. Y tomó el ejemplo de que cómo los hombres le hablamos a las que ahora son nuestras esposas para enamorarlas, ¿verdad? Y eso es sobre todo cuando no naciste muy agraciado. Porque viste que hay gente que ya... la carita nomás y ya ganó, ¿verdad? Pero los que somos la antítesis de Brad Pitt. Viste, yo no sé por qué Dios tiene eso de el equilibrio cósmico, ¿no? Entonces tenemos, allá en Buenos Aires se dice, hay que remarla. Tenemos que hablar, chamullar, dice allá. Y me acordaba cuando el pastor mencionaba eso, las cosas que yo... Le hablaba a mi esposa, pero cuando uno es tímido, le cuesta mucho. Y se acerca una señorita, y más cuando sos adolescente, y querés hablarle, y la voz que se empieza a ir cuando es adolescente. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Martín. Qué linda, no, qué bueno que viniste, y que hace mucho que... Y uno se da cuenta que la está embarrando. Que va mal la cosa. Y querés saludar y encima cuando sos adolescente, viste, sos medio torpe, el cuerpo se te va. Y me pasaban todas esas cosas a mí, quería saludar a alguien, le cabeceaba la cabeza, era horrible. Y aunque uno a veces lo hace con humor y todo eso, pero hay mucha gente que sufre. Y que no se atreve a manifestar lo que siente en su corazón. De hecho, hay veces que sentís que Dios tiene algo grande con vos, con tu iglesia, con tu ministerio, pero a la vez sentís que no sos el indicado y que Dios se equivocó. Y a veces uno no sabe cómo expresar eso. Hubo varias veces que desde que llegué aquí hasta este momento sentí ganas de decirle al apóstol, no, mejor no. pero no le dije por tímido. Claro. Entonces, de repente me contaban mis padres que cuando tenía 3 años yo jugaba en el patio de mi casa poniendo un cajón y me subía y hacía que predicaba a la gente, a multitudes. 3, 4 años, yo a los 5 años, agarrado de la manija de la heladera en mi cocina, en la casa, le pedí a mi mamá que me haga aceptar a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador. Yo tenía aventuras con Dios desde pequeño, pero cuando llega el momento de desarrollarse en la juventud, muchas veces la personalidad o las cosas que te fueron enseñando de chico te van atando. Yo tenía una abuela que cada vez que nosotros queríamos elegir el restaurante a donde ir a comer, siempre vieron cómo son los niños, ellos buscan lo mejor, y yo decía, ese. Y mi abuela tenía una frase que decía, eso no es para nosotros, mijo. Y así así para el costado, no es para nosotros, mijo. Ese auto voy a tener, abuela, eso no es para nosotros, mijo. Y sí, así, siempre, me acuerdo de mi abuela. Siempre era crecer con que nosotros estamos limitados, con que nosotros vamos atrás, otra gente va adelante. Bueno, yo no sé si a algunos de ustedes les ha pasado eso. Pero de repente sentís adentro tuyo que algo burbujea, algo grande de Dios está gestándose. Y la verdad que no sabés cómo sacarlo hasta que viene nuestro ayudador, el Espíritu Santo de Dios. Y comienza a encender ese fuego que es imposible de detener. ¡Aleluya! Entonces, llega este año donde de parte de Dios, este muchacho que era muy tímido y que siempre iba atrás, el Señor empezó a poner una carga, una pasión en mi corazón. En abril del 2008 el Señor me habló, luego de una visita apostólica de nuestro hermano Sergio, de restauración en juventud y familia. Me habló que en el 2010 iba a venir algo especial a la Argentina y que teníamos que empezar a proclamar restauración de jóvenes y de familia. Fue el año 2010 donde empezaron a sacar las leyes en nuestro país que van en contra de la voluntad de Dios y que solo promulgan el pecado. De repente parecía que todo lo que Dios nos había hablado era todo lo contrario. Claro, Dios nos había anticipado que se venía una batalla contra los jóvenes y contra las familias. Y uno empieza a ver que el pecado abunda, pero dice la palabra, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y fue entonces que el Señor nos dio una canción profética. Yo le voy a pedir a mi esposa y a Lucas que me acompañen, si me van a ayudar, por favor. Donde el Señor me habló de proclamar lo nuevo de Dios. Digan conmigo fuerte, lo nuevo de Dios. Y lo nuevo de Dios que viene en este tiempo, mirá, es tan poderoso que va más allá de tu personalidad. Va más allá de cómo te criaron. Miren, amados, yo sé que es bueno enseñarle a la gente, sacarle algunas cosas que pueden venir arrastrando desde la crianza. Pero lo que viene de Dios en este tiempo, lo nuevo de Dios es tan fuerte que mirá, si no tenés la gracia de encontrar a alguien que te ayude en eso, esa misma unción, dice la Biblia, te enseñará todas las cosas. Esa misma unción te moverá a hacer locuras que antes no hiciste. Esa misma unción hará que empieces a cantar, aunque estés colorado de vergüenza, pero sabrás que mientras cantas los paralíticos se levantan, las gentes enfermas comienzan a sanarse, la unción de Dios comienza a fluir en tu casa, en tu iglesia. ¿Alguien puede gritar amén? Yo sé que hay pastores y ministros que tienen unas cosas tremendas aquí adentro, pero a la hora de querer volcarlas, sobre todo en eventos como este, donde uno quiere dar lo mejor que puede, porque es su anhelo bendecir. Y entonces pareciera que a veces uno se baja y lo que sentí aquí no es lo que pude dar aquí, como que me faltaron cosas, como que hay limitaciones, como que en el ministerio todavía faltan algunas cosas que no sé cómo vamos a hacer. Pasan los años y veo crecer a otros y a mí todavía me falta. Empezamos a soñar, pero ya desde lejos. Ya no era como años atrás, que el sueño estaba cercano, que uno lo sentía palpitar. Pareciera como que, bueno, vamos a ir al plan B, vamos a ir a otra cosa. Quizá no se va a cumplir todo lo que Dios me prometió. Quizá era por otro lado y empezamos a buscarle las excusas que siempre buscamos. Pero vine de parte de Dios a decirle que viene lo nuevo de Dios y que va a ser más grande de lo que imaginaste, más grande de lo que oraste, más grande de lo que pediste. Es tan grande que el diablo mismo está asustado en esta hora. Es tan grande que el infierno se sacudirá. Este planeta conocerá que Él es Dios y nosotros sus siervos. ¿Alguien puede gritar amén? Vamos a darle el aplauso más lindo de esta mañana al Rey bendito, aleluya. Lo nuevo de Dios, lo nuevo de Dios. Vamos, mientras aplaude, grite, lo nuevo de Dios. Algo nuevo de Dios está cayendo en Latinoamérica. Algo nuevo de Dios que está levantando a los niños y a los adolescentes. Vengo representando a esa generación nueva que Dios va a usar poderosamente. Algo nuevo de Dios, algo que ojo no vio, ni oído yo. ¿Alguien puede gritar amén? Aleluya. Al que tenés al lado, decirle, Dios te va a sorprender este año. Puede cerrar sus ojos un minuto mientras está allí orando al Señor. Si los hermanos me pueden ayudar con la pista, queremos compartirles este mensaje de parte de Dios. Algo nuevo de Dios está cayendo aquí. Algo que mi espíritu esperaba. Sí, Señor. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, es mucho más de lo que pedía o imaginaba. El que está en el trono sentado le dice hoy a su pueblo amado: yo hago nuevas las cosas, nuevas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Nuevas fuerzas, nuevas familias, nueva unción en mi vida. Nueva gloria, una nueva historia, nueva canción en mi vida. Está cayendo algo nuevo de Dios. Aleluya. Está cayendo algo nuevo de Dios. Está cayendo algo nuevo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Pueden celebrarlo con aplausos de victoria. Algo nuevo de Dios viendo aquí. Algo que mi espíritu esperaba. Se anima a cantarlo con nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, es mucho más de lo que pedía o imaginaba. El que está en el trono sentado le dice hoy a su pueblo amado: reciba esta palabra. Yo hago nuevas las cosas, nuevas las cosas. Yo hago nueva todas las cosas. Nuevas fuerzas, nuevas familias, nueva unción en mi vida. Nueva gloria, una nueva historia, nueva canción en mi vida. Diga con nosotros: está cayendo algo nuevo de Dios. Está cayendo algo nuevo de Dios. Está cayendo algo nuevo de Dios. esta mañana aquí. Oh, gloria a Dios. Acompáñeme por favor a ver Lucas capítulo 11. Cuando empecé a creer en que Dios está verdaderamente soltando algo nuevo, también pude ver qué cosas tremendas el Señor hacía cuando estaba aquí en la tierra. Y dice en Lucas 11, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondió desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, se animan a leer conmigo si tienen sus Biblias, dice el Señor: pedid y se os dará. Como dice, buscad y hallaréis. ¿Qué más? Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y esto es palabra de Dios. Sí, celebre esa palabra. Si quiere hacerlo, vamos a hacerlo con alegría y con libertad. Él dará buenas dádivas a sus hijos. Número uno, a veces en la vida surgen situaciones que nos dejan descolocados. Era fácil para esta persona resolver esta situación. Le cayó un inconveniente a medianoche. Muchas veces nosotros tenemos más o menos la vida armada, organizada por la palabra que tenemos, gracias a Dios, por la doctrina, por los años de experiencia en el ministerio, porque, bueno, estoy en una familia cristiana y cuántas cosas que realmente son una bendición. Pero también es cierto que, por más que a veces seamos pastores de años o profetas con mucha experiencia en el ministerio, por más que te hayas criado en una familia cristiana, por más que nunca faltaste a ninguna reunión y conoces de la palabra de Dios, a veces en la vida surgen situaciones que nos dejan absolutamente desorientados, descolocados. Aún en el seno ministerial, el apóstol compartía cuando fue a Argentina hace unos días, las tremendas cosas que a veces pasan en los diversos países donde estamos teniendo también hermanos en Cristo sirviendo al Señor. Pastores que de repente los amenazaron y tienen que cambiarse de ciudad. A algunos les agarraron sus hijos, los agredieron o los llegaron a matar. También estábamos escuchando en este retiro las estadísticas de los pastores que dejan su ministerio. Las cosas se están poniendo difíciles. La Biblia dice que serán tiempos difíciles. De repente hay gente que los hemos visto predicar, los hemos visto ministrar, y realmente era algo maravilloso ver la unción, la gracia que Dios derramaba a través de esas personas. Las mismas personas que ahora quizá no solo están apartadas del ministerio, sino aún apartadas de Dios, pecando como uno nunca imaginó. Gente que de repente está en una situación que nos descoloca. Puede ser en tu casa también alguien que ama a Dios, tiene una casa que sirve a Dios y de repente vino una enfermedad. De repente términos como oncología o como rayos o cáncer se hacen común en el seno de tu hogar. lo que uno siempre pensó que le pasaba a los demás, ahora se metió en casa. De repente se nos apartó ese hijo que de niño venía a la escuela bíblica, cantaba, adoraba a Dios, servía a Dios, y ahora adolescente, joven, no sé qué le pasó, y tomó un camino tan terrible, y los padres sufren y se cargan. Surgen situaciones en la vida, pérdidas. Cuando nosotros perdimos a mi hermano y pastor, fue un golpazo tan fuerte. Recuerdo que un pastor amigo vino, me abrazó y me dijo: Martín, no entiendo nada, se me cayó la teología. Esa frase me quedó grabada, porque hay momentos en la vida que por más que tengas todas las versiones de la Biblia en tu mente y conozcas la palabra de etapa a etapa, la vida aparece a veces con golpes tan duros que humanamente uno se queda descolocado. Entonces ahí viene el punto número 2. En momentos así, cuando surgen situaciones que te descolocan, hay un amigo, hay un amigo, hay un amigo, hay un amigo, hay un amigo. ¿Entienden lo que digo? Alguien que nunca te va a dejar. Todos los demás no sabrán qué hacer, pero Él sí estará a tu lado. Él no te dejará, nunca te abandonará. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Yo no sé si me están oyendo esta mañana. Hay un amigo. Estoy hablando del amigo más fiel que jamás tendrás en toda tu vida eterna. Que aun cuando vos le falles, Él no te fallará. Aun cuando vos te vayas corriendo de su casa, Él saldrá cada día a esperar a ver si regresas con los brazos abiertos. Estoy hablando de un amigo que fue capaz de dar su vida, su sangre por nosotros. Yo no puedo ahora, por lo menos no es lo que Dios me mandó a traer aquí, una palabra, una frase, un término que pueda consolar o ayudar al que está en una situación que lo descolocó. Puede ser un apóstol, profeta, puede ser un pastor o un obrero o un miembro de la iglesia. Pero a todos nos pasa que en algún momento algo nos desestabiliza. Esto no estaba en el manual, esto no me lo enseñaron en el seminario. En esos momentos, lo único que tenemos, y qué lindo que es lo que tenemos, qué lindo que lo tengamos, porque no lo merecíamos. Estábamos destinados a estar apartados de su gloria por causa de nuestro pecado, pero algo a Él lo hace amarnos con locura, a tal punto de venir a esta tierra a entregar su vida por nosotros. Y Él dijo: eso es un verdadero amigo, el que pone su vida por sus amigos, el que hace todo y más para bendecirte, para levantarte, para ayudarte. ¿Alguien puede decir amén? Ayúdame a predicar esta mañana al que tenés al lado, de decirle: tenés un amigo. Con Andy a veces nos resulta difícil saber con quién juntarnos. No es fácil cuando uno desarrolla el ministerio pastoral. Y no podés abrirte con todo el mundo. Y muchas veces en nuestra cama charlamos y decimos: ¿con quién saldríamos? Tenemos un momento libre para ir a cenar. ¿Con quién podemos ir? Y muchas veces hemos dicho: no tenemos amigos. Pero no porque los demás sean malos o nosotros seamos malos. Nosotros somos divinos, de verdad. No, es que es difícil por causa del ministerio. Y quizá en tu propia iglesia podés llegar a tener una relación amistosa con alguien, pero a la vez es complicado. Los pastores me entienden. Hay que saber con quién uno se junta. Y a veces uno humanamente necesita a alguien. Necesita un amigo. A veces se hacen en los retiros ministraciones para hijos de pastores, para las esposas de pastores, para los pastores, porque están estas situaciones donde necesitamos a alguien, necesitamos algo. Y vine desde Argentina por gracia de Dios, porque la verdad que no tendría que estar aquí, pero Dios hizo que esté aquí para venir a decirles: casa preciosa de Benecer, que además de la maravillosa gloria de revelación que Dios les ha dado, una alabanza preciosa que uno no para de cantar y de alabar a Dios, hay que ponerse al ritmo con ustedes. Además de todas las cosas lindas que Dios les ha dado, hoy estoy aquí de parte del Señor para decirte que además de esas cosas, Él se dio a sí mismo para ser amigo de ustedes. amigo de cada pastor, de cada profeta, apóstol, evangelista, de cada hermano, de cada hermana, de cada familia aquí. Dice el Señor, yo quiero ser tu amigo. ¿Cuántos celebran que el Señor es nuestro amigo? De todo corazón, de todo corazón, de todo corazón. Yo no sé si a usted le alegra, pero a mí me alegra que Él sea mi amigo. Número 3, era la medianoche. ¿Qué era? La medianoche. Lo más oscuro. El momento de mayor tinieblas. Eso es lo que está viniendo a este mundo hoy. En este planeta se está preparando todo para vivir su hora más oscura. Y esto no es para ponerse apocalíptico en el sentido o en el concepto que el mundo entiende el apocalipsis. Nosotros entendemos que es revelación de Cristo. Pero a veces la gente cuando escucha que nosotros predicamos que vienen tiempos difíciles, ellos dicen, ah, esos son muy apocalípticos, son extremos y cuántas cosas más. Pero realmente estamos viendo que las señales se están cumpliendo, ¿sí o no? Y de repente ya no estamos diciendo vendrán las horas oscuras, ya estamos entrando en las horas más oscuras de este planeta. Pero como siervo de Dios, estoy aquí para decirles de parte del Señor que es en esta hora, a la medianoche, donde la gente empezará a salir corriendo a tu casa a pedirte panes, a pedirte un alimento, a pedirte una oración, a pedirte que cubras a su familia, que cubran a sus iglesias, que cubran sus ministerios, que cubran lo que ellos están haciendo, porque estamos en el peor momento para el mundo, pero el mejor momento para la casa de Dios. ¿Alguien puede decir amén? ¡Aleluya! El hermano Billy decía ayer que también tenemos que salir a evangelizar, ser luz en medio de las tinieblas. La gente lo está necesitando y yo sé que aquí disfrutamos de este manjar, de este banquete, es maravilloso, pero no es para que nos lo guardemos solamente. También debemos compartirlo, la gente tiene hambre de Dios. No te lo van a decir por el orgullo que tienen y la ignorancia. Pero todas esas cosas que hacen, esas locuras en las que están metidos, es porque su alma clama por Dios, su alma pide por salvación. ¿Y quién le dará esos panes? La medianoche también para la iglesia puede representar esos momentos donde parece que el movimiento de Dios o el fluir del Espíritu Santo no se está dando. Los que son ministros y los que aman al Señor y les encanta ver que Dios aviva su obra en medio de los tiempos, me entienden lo que digo. Esos momentos donde uno sueña y quiere ver cosas en su iglesia, que cuando va al culto, a la reunión, no sucede ni la mitad de lo que uno está pidiendo o imaginando. Esos momentos en donde vos sentís orar por tu país o por el territorio donde Dios te puso una carga, una pasión. Y si orás por sanidad, parece que todos se están enfermando. Y si te mandaron a orar por prosperidad, parece que todos se quedan sin trabajo y crisis económica viene. Eso también es medianoche. Cuando el diablo se te para enfrente y te dice, ningún avivamiento va a venir a tu nación. Dios me habló hace unos años, levantá una generación de jóvenes para Cristo, llenos del Espíritu Santo. Y luego me dijo, bien, viene restauración sobre juventud y familia. Cuando yo empecé a predicar, viene de Dios un movimiento para jóvenes y familia en mi país. Empezaron a sacar leyes para destruir a la familia. Para destruir a los jóvenes. Casi 20 jóvenes todos los fines de semana mueren solamente en el Gran Buenos Aires. En las noches de boliche, de parranda. Tenemos 1.2 millones de jóvenes adolescentes que no quieren estudiar ni trabajar. No tienen futuro, no piensan. ¿Qué van a hacer con su vida más adelante? Empezamos a ver que los divorcios ahora son en mayor cantidad que los casamientos. Los chicos, los jóvenes, se ríen si les hablas de casamiento. Y si les hablas de vivir en santidad, guardarse en santidad para Dios, peor aún la burla. De repente en los medios de comunicación salieron todos los programas cristianos. Ya no hay en nuestro país, por lo menos en los canales más vistos, no hay predicación. Estoy hablando de la tierra donde Carlos Anacondia, ese precioso siervo de Dios, sacudió la nación en los 80. Yo era un chico de 8 años que estaba abajo en la plataforma, mi madre oraba, era intercesora. Y vi a esa bestia también ministerial subirse a esa plataforma y decir, oíme bien Satanás, y el país se paraba. Estoy hablando del país donde Tommy Hicks vino en los 50 y pidió hablar con el presidente cuando nadie tenía audiencia, pero por un milagro de Dios no solo habló, sino que oró, se sanó y le abrieron los estadios y los medios. Y allí comenzó el mover evangelístico en Argentina. Argentina, tierra de evangelistas. Carlos Anacondia, Luis Palau, Alberto Motesi y muchos más que no son tan conocidos. En el país del evangelismo, ahora cuando uno prende la tele no hay uno que hable del Señor. Y el que tiene un minutito habla de psicología o de motivación. Yo lo vi desde pequeño, vi el mover de Dios. Y yo soñaba cuando tendría esta edad que vendría algo más poderoso todavía. Y Dios me dijo eso, viene algo poderoso, pero pareciera que estamos pasando la peor hora. Y yo al hablar esto sé que hay otras naciones aquí, otras ciudades aquí, que se pueden sentir identificados. Pero vengo de parte de Dios a decirte, de la peor hora, de la medianoche, Dios traerá un movimiento espiritual tan poderoso como nunca antes se vio. Vamos, alguien grite aleluya, alguien diga gloria a Dios. En la medianoche, su luz, su luz, su luz resplandecerá. Estoy aquí declarando, si viene restauración a las familias, si viene restauración a los jóvenes, Latinoamérica verá un ejército de jóvenes, de niños, de adolescentes y de ancianos, de adultos, predicando, orando, alabando, sanando a los enfermos, levantando a los caídos. Eso ya se soltó en lo nuevo de Dios. ¿Alguien puede gritar amén? Levante su mano, por favor, vamos, profetice conmigo, diga, en medio de la peor tiniebla, en la medianoche, se viene, dígalo fuerte, grítelo, se viene, un mover de Dios, como nunca existió hasta ahora. ¿Alguien puede levantar palmas de victoria? Vamos, vamos, mientras aplaude, cadenas se están rompiendo. Vamos a envejecer, porque tú eres instrumento para esto. Vamos, vamos, mientras aplauden, salgan a restaurar evangelistas. Vengan a Argentina, vengan a levantarnos. Vengan a levantarnos, los necesitamos. Vayan por las naciones, vayan por Chile, por Perú, por Ecuador, por Venezuela, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Se viene un mover de Dios. Vamos, sigue, sigue, sigue. Grítalo, grítalo en el espíritu. Vamos, suenen los shofar, suenen las trompetas. Ruge león, ruge león, ruge león, ruge. Sanarama rababahasa. Vamos, sigue, sigue, sigue. Es una ola del espíritu que no va a parar más. Oh. Vamos, sigue, sigue, sigue. Vamos, grítalo, cántalo, salta, celébralo. En el medio de la noche. En el medio de la noche, mi hermano. En el medio de la noche, ¿entienden lo que digo? En lo peor de tu ciudad, en lo peor de tu país, Dios se levanta con gloria. Aleluya. Abraza al que tenés al lado. Oren 30 segundos por su ciudad, por su nación, bendíganlo. No me importa si abundó el pecado. No me importan las leyes que saquen. La justicia de Dios está por sobre todo. Y cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Aleluya. Vamos, hermana, que tus hijos están apartados. Vamos, clama por ellos. Tú y tu casa serán salvos. Vamos, vamos. Tu fe los salvará. Tus hijos serán lo que tu fe los haga. Tu tus hijos serán lo que tu fe los haga. Tus hijos serán lo que tu fe los haga. No bajes los brazos, mi hermana. No bajes los brazos, pastor. Tus hijos serán lo que estás profetizando ahora. Oh, Rabalabajacaya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Oh, vamos, eso, sigue. Algo se desató aquí, algo nuevo de Dios. Vamos, desparrámenlo por todo el mundo. Mientras siguen orando, levanten las manos los jóvenes, los pibes, los patojos, los que son tímidos, los que tienen vergüenza, los que siempre están allí atrás, abajo de un banco, los Samueles del 2000, los Samueles del tercer milenio. Levántense, porque ustedes van a ungir al David celestial que viene pronto. Sonarabarabacá. Sonarabacándalaya. Vamos, niños, profeticen, hablen en otras lenguas. Vamos, ancianos, sueñen los sueños de Dios. Aleluya. Uy, uy, uy, uy, sinarabaya cae. Uy, uy, uy, uy, uy, sabarabacaya. Yo sé que viene. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Diga fuerte conmigo. Vamos a ver un mover de Dios. Aún en la medianoche. Grítelo. Vamos a ver un mover de Dios en toda Latinoamérica. En medio de la noche. Celébrelo con todo su corazón ahora. Gloria a Dios. Tome su asiento. Por favor, necesito que usted declare conmigo. Sí, mi hermano, gracias. Qué bueno que Dios te puso a mi lado. Diga fuerte conmigo, transformar un no en un sí. Andate, le decía este amigo. Ya es tarde. Mis hijos están durmiendo conmigo. Los hermanos que conocen la cultura hebrea pueden explicar después todo el lío que era despertarse a esa hora. Pero el otro seguía. Te dije que no, está cerrado. Diga fuerte conmigo, vamos a transformar un no en un sí. ¿Cuántos entienden esto? Lo celebran en victoria esa mañana. Aleluya, aleluya. Es lo que el ciego hacía con Jesús. Lo seguían hasta abajo de la cama. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Jesús, por favor, Jesús. Hasta que Jesús se detuvo. ¿Qué quieren, muchachos? La vista, Señor. Transformaron un no en sí. Esa mujer que dijo, sana a mi hija, Señor, sana a mi hija. No es tu tiempo. Yo vine para la casa de Israel. No está bien darle el pan de los hijos a los perros. Mire qué tremendo, eso sí que es un no. ¿Y de parte de quién? De Dios mismo, de Jesús mismo. Pero no es un no definitivo, es un no muy especial que quiere animar a la fe de su amada iglesia. Esta mujer dijo, sí, pero hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Se detuvo el Señor, admiró esa fe. Un standing ovation de predicaba el apóstol Sergio. Lo movilizó eso. Lo hizo levantarse, aplaudir, decir qué tremenda fe. Por tu fe recibe el milagro. Oiga, no era la dispensación. Los teólogos se arrancan de los pelos. No era la dispensación, no era el momento. No, está mal. Se salió del manual. Pero la fe hace que aunque no sea tu tiempo, un no sea sí. Un no sea sí. Un no sea sí. Aleluya. Vamos, alguien aplaude y diga, vamos a transformar las respuestas negativas en un sí, sí, sí, sí, sí. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. ¿Sabe lo que hizo esta persona? Corrió a Jesús. Correr al amigo a la medianoche es correr a Jesús. Hay que correr a Jesús. Iglesia de Cristo, hay que correr a Jesús. Pastores, amados, ministros, hay que correr a Jesús. Nos cuesta más a nosotros, porque nosotros sabemos. La letra a veces nos llena de cuestiones que nos impiden acercarnos a Dios. Pero de repente viene un ciego que no sabe ni cómo se llama, ni cómo lo hizo. Yo sé que antes era ciego y ahora veo. Que el Señor nos dé la humildad, Iglesia de Benecer, para correr a Jesús. Correr a Jesús. No importa que tengas 30 años de pastor, 40 años de creyente, yo sigo corriendo a Jesús. Desde que nací estoy en el camino del Señor y hoy declaro, grito, yo necesito a Cristo más que nunca. Correr a Jesús como lo hizo Jairo. Jairo era del Sanedrín, Jairo era un principal. Pero cuando se te está muriendo tu hija, vos corres a donde está Jesús. Cuando la teología ya no te sirve, cuando mucha experiencia no produce resultados, uno corre a Jesús. Y mire, hay gente que dice, no puedo, pastor, no puedo, no puedo, no puedo porque es muy duro, muy difícil esto. En Marcos capítulo 5 hay una situación tremenda, un endemoniado que lo llaman el gadareno. Pero en el verso 6 a mí me impacta porque dice que cuando lo vio a Jesús, este hombre corrió a Jesús y se postró a sus pies. Claro, luego Jesús empieza a hablar con los demonios. Legión, nos llamamos porque somos muchos. Según algunos comentarios que yo pude ver, algunos dicen que son como 2.000 demonios, otros dicen que pueden ser como 5.000. Vamos a cerrar en 3 y quedamos todos contentos. Pero correr, correr, óigame, óigame. Correr con 2.000, con 5.000 demonios encima. Lo que estoy tratando de decirte, no hay excusas. No hay excusas. Yo entiendo que no podés salir de la droga. Yo entiendo que ese hábito oculto te tiene atado por años, aún siendo ministro, y que oraste, renunciaste, buscaste la forma y no se pudo. Yo entiendo que contra eso no podés, pero hay algo que sí podés, aunque tengas 5.000 demonios encima, podés correr, correr donde está Jesús, correr donde está Jesús, correr donde está Jesús, correr donde va Jesús. Vamos, le estoy diciendo a la iglesia, esta es la hora de buscar a Cristo como nunca antes. Con 2.000 pruebas encima, con 2.000 desiertos encima, con situaciones adversas que te dejaron descontrolado, puedo correr a Jesús. Sí, celebre, hágalo, vamos a celebrar porque se puede, se puede, se puede. Mire, y vamos a decirle a la gente que nos mira por televisión, no importa el pecado en el que estés metido, a Dios no le escandaliza la mugre de tu pecado. Cuánto pecado haya en tu corazón. Cuántas cosas terribles pasaron en tu familia. Si venís con maldiciones generacionales, hoy te estamos diciendo, ven, ven, corre, corre, corre, corre a Jesús. Porque Él te dará la vida. Él te dará la salvación. Él cambiará tu suerte. Él transformará tu lamento en baile. ¡Vamos, alguien grite! Sí, Señor. Cuando el punto 5 último, cuando la respuesta es no, hay que perseverar. ¿Qué hay que hacer? Dice la Biblia, pedid y se os dará. Otras traducciones dice, sigan pidiendo, sigan pidiendo, sigan pidiendo, sigan pidiendo, sigue pidiendo. Sigue, mi hermano, los que tienen sueños ministeriales, sigan pidiendo, por favor, porque hay almas que están esperando por eso. Sigan clamando como la primera vez. ¿Te acordás cuando estabas enamorado de Jesús en tu primer amor? Sigue, sigue, clamando, sigue, sigue, sigue, iglesia, sigue, sigue, sigue orando. Yo sé que Dios les ha dado cosas hermosas, pero todavía hay más. Esto no se compara en nada con lo que Dios tiene para ustedes. Lo que viene es más grande de lo que tienen. Por lo tanto, sigan clamando, sigan orando. Vamos, las hermanas intercesoras, los intercesores, los hombres y mujeres de oración. Ayer nuestro hermano Ortiz hablaba de levantarnos en una mejor, en un mejor nivel de clamor, de intercesión, de oración. Yo me quiero llevar eso a mi país también. ¿Cuántos se lo llevan a su casa, a su ciudad? Vamos, levante su mano, levante su mano. Y no tenemos una puerta para clamar aquí, pero vamos a hacer un acto profético, como si llamáramos a la puerta de Dios. Comience a dar palmas, despacio. Señor, te estamos llamando. Señor, te estamos clamando. Señor, queremos ver un avivamiento en Latinoamérica. Señor, queremos que levantes a la juventud y la familia. Señor, queremos ver cosas que ojo no vio, ni oído yo. Señor, te estamos pidiendo, te estamos creyendo. Señor, aquí estamos clamándote con todo nuestro ser. ¿Cuántos levantan esas palmas bien fuerte, sabiendo que Dios oye la oración? Dios oye la oración. Vamos, siga, siga, siga, siga. Siga, siga, vamos, vamos, todos, todos, todos. Siga, siga, siga clamando, golpeando las puertas del cielo. Golpeando las puertas del cielo, vamos, vamos. Aleluya. Eso es, no ceses, no ceses. Creo que Dios está haciendo algo. Creo que Dios está haciendo algo. Creo que Dios ha hecho algo. Ha arrumbado muros de incredulidad. Se han roto brechas. Algo nuevo está sucediendo. Algo nuevo está sucediendo. Aleluya. Hay un himno que yo oí que estaba cantando Martín. Para mí fue hermosísimo. No el que ustedes oyeron, el que vamos a cantar. Pero tal vez me impactó mucho, es que hay una parte de ese himno que dice: lo que era para mi muerte, lo que era para aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte y ahora estoy aquí. Y Muchas veces yo estaba ante situaciones espirituales, familiares, eclesiásticas, ministeriales, económicas, que parecían ser mi muerte, pero que Jesús cambió mi ser. ¡Wow! Eso. Cantémoslo, ¿verdad? Nunca hubo una noche que pudiera impedir la salida del sol y la esperanza. Y no existe problema que pueda detener las manos de Jesús que me levantan. Habrá un milagro dentro de mí. Hoy desciende ese río que me da la vida, ese río que emana de la cruz de mi Jesús. Habrá un milagro dentro de mí. Hoy desciende ese río que me da la vida, ese río que emana de la cruz de mi Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, oh, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Una vez más declárelo, dice, aquello que conmigo, soy un milagro, soy un milagro. Ahora ministrale al hermano que tienes a la par y dile, tú eres un milagro de Dios. Lo que parece que no tiene salida tendrá esa salida. Lo que parece en este momento que es tu muerte, hoy te cambian tu suerte. Porque eres un milagro, eres un milagro.